Bien, hay una cuestión que está todo el tiempo y que vos la has nombrado ahora en la entrevista y que está todo el tiempo en el documental, que es esta cuestión de la ciudad y el campo, la modernidad y la tradición. Tal cual. Y hay una parte que está, es muy interesante, que quisiera que me cuentes esa historia o cómo va, que van, digamos, van haciendo, digamos, el pastoreo es de la veranada, que van a buscar mejores lugares en el verano, que está más calorcito, para que el ganado engorde y esté Engorde. mejor, y atraviesan un montón de caminos en donde tienen que ir por rutas asfaltadas que, Que no eran así eso, antes. que no eran así antes, que dicen, bueno, ahora vienen las camionetas o los autos y lo digo mal y pronto, nos putean porque estamos nosotros en el medio del camino, pero estos caminos son nuestros caminos, son los caminos que nosotros hicimos, Exactamente. son los caminos que nosotros descubrimos, digámosle, son los caminos que nosotros hace años y años, cientos de años, estamos atravesando. ¿Cómo es esa cuestión de esos caminos, esa historia, y cómo se vive, cómo se sigue viviendo esa cuestión? Exactamente, la transhumancia se origina en lo que yo te decía, que es el hecho de que el hombre busca el mejor lugar para su ganado en determinado tiempo del año. Esa es la razón por la que se mueven. Entonces, en el invierno ahora, hasta ahora, en el invierno, por ejemplo, estuvieron en Bardas Blancas, que es el lugar más cómodo que tiene para vivir, que es una casa más grandecita y todo, porque arriba es el Rial, que vos viste esa casa de piedra a 3.000 metros, en un lugar paradisiaco, porque es un valle verde increíble. Y en verano está buenísimo, En digamos. verano es espectacular, pero en invierno eso tiene metros y metros de nieve, y inclusive ellos tienen que volverse antes de las nevadas, porque si les agarra nevada un temporal grande ahí, hay puesteros que han muerto arriba, porque no podés salir de ese valle directamente. Porque es alta cordillera, ya esos cerros limitan con Chile en el lugar donde están, ¿no? Pero el punto es que ellos durante el invierno están, por ejemplo, en este caso, en Bardas Blancas. Ahora ya él se está empezando a mover a un puesto más arriba, que es el puesto de parición. Ahí las chivas van a parir en octubre, que es cuando empieza el documental. Pues nosotros, la idea del documental era que toda la historia que va saliendo saliera alrededor de ese ciclo de vida. Queríamos marcar en la estructura del documental el ciclo. Nos interesaba mucho el inicio y el final del ciclo, y porque vuelve a empezar cada año. Y en diciembre, más o menos, que es durante las fiestas, ellos arrancan en un viaje, en este caso como de 5 días, con 600 chivos, más o menos, por la cordillera para llegar al puesto de Granada. Eso incluye lugares de cordillera que solo se acceden a caballo, que vos los viste, lugares bellísimos, unos paisajes increíbles, y por momentos bajan a senderos, que eran senderos antes, y hoy es la ruta internacional que se está haciendo para el paso al Pehuenche. Entonces, eso generó lo que decía Eliseo. Eliseo dice, esta ruta fue construida sobre la traza que hicieron nuestros antepasados. Porque nadie mejor que el arriero sabe por dónde hay que ir, porque nosotros le queremos hacer el camino cómodo a los chivos. Entonces, y si nosotros, mis tatarabuelos no eran agrimensores, pero la traza que están Pero usando, estaban ahí de serlo, digamos. claro, pero la traza que están usando para la ruta internacional es la nuestra. Y en realidad, yo ahora, él lo dice, yo me tengo que correr para que pase la ciencia, para que pase el vehículo. Porque viste que Eliseo es un poeta, además. No, Eliseo, viste que Todo lo que tira dice. las décimas, los versos que tira fueron todos improvisados en el momento. Es increíble. Eliseo, además, es un personaje muy atractivo. Que eso también es una gran cosa cuando vos en un documental encontrás eso también, ¿no? Encontrás un buen protagonista. Un protagonista que quiere. Porque Eliseo estaba cumpliendo un sueño. Eliseo quería contar la historia. Y eso también es muy importante como documentalista, y está basado en el respeto por la persona con que querés hacer un documental, es que vos no podés forzar a una persona a que te cuente una historia.